¿Eres más de puchero que de esferificación? Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. ¿Tienes en la agenda marcado el martes para ir a la pescadería? ¿Tu sitio favorito para ir a comprar los calcetines es el mercadillo? Entonces, este es tu programa. Y San Señora, un programa de señoras para señoras. Kaixo nekane! Kaixo bat irtze, zelan! Oso ondo, eta zu, zelan? Oso ondo, bueno, pixka bat nekatuta, azte honetan, baina ondo. Eta zu, zelan, lanean, bizitzan... Pues todo mal, gracias. Bueno, hoy tenemos un programa que nos apetece mucho, porque vamos a tener una entrevistada maravillosa, nuestra señora de referencia, nuestra señora andaluza, estará por aquí contándonos qué es para ella ser una señora. También tendremos nuestro tema de la semana, que os adelantamos que tiene que ver con las señoras viajeras. Ahí lo dejamos. Porque eso es algo que nos gusta mucho a nosotras, la verdad. El viajar. Yo creo que no se puede ser señora sin el viajar, la verdad. Hombre, es que tú, Nekane, has estado en muchos continentes. O no se puede viajar sin ser señora, también lo creo. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque yo cuando viajo soy igual de señora, tengo mis horarios, mis rutinas, la gente le encanta improvisar, yo improviso, improviso, pero hay que descansar, y esto siempre lo voy a decir, y hay que comer también. Y es verdad que cuando viajo dejo de comer, pero he viajado con señoras que me han hecho recordar que hay que comer, el buen comer, pero no, pero el comer sano y saludable también, ¿eh? Mm. Bueno, pues siguiendo con esto, batirche... Espera, antes de nada, perdón. Has dicho en la entradilla que los martes, a partir del martes, pescado. Está marcado en tu agenda. ¿Por qué? Exactamente. A partir del martes, pescado. Importante. Yo solo voy los martes a la pescadería o los miércoles, porque los martes a veces hay mucha cola, porque el pescado del lunes es pescado congelado, no es pescado fresco. Pues que no, porque el pescado fresco les llega o el martes bien pronto a la mañana o el lunes a la noche. Mm. Y ese pescado ya es el bono de la semana, el recién pescadito. Mm, tú sí que sabes. Entonces señora, hay que ir a comprar esos días, pero claro, hay que ir pronto o hay que ir a un horario, por ejemplo, contrario al de las señoras, yo os diría, como buena señora. Contradictorio. No es contradictorio, porque precisamente pues... A las señoras no nos gusta hacer cola tampoco. De hecho, a las señoras no nos gusta hacer cola y nos colamos. Entonces, como yo soy una señora que no me gusta colarme, lo que hago es voy a una hora decente, como pueden ser la una del mediodía. Ah, bueno. Hora indecente para las señoras que salen a las 10. Uy, las 10. Y me voy a esa hora. Y media. Es verdad que si voy a esa hora... No, o sea, salen a las 7 y media, pero cuando llegan a la pescadería son las 10. Pero si yo voy a las 10, me tendré que pelear, y eso, si voy a la 1, tendré que asumir que no tendré igual el mejor salmón que quería, o igual se ha acabado el pescado que yo quería, pero al menos no haré cola. Hay una razón por la que las señoras tardan de media a 2 horas en llegar a la pescadería, y no es por la lentitud. No nos vamos a ir al hándicap de las, como dice mi madre, de las handicapadas. Es que las señoras, y esto lo hacen mucho cuando viajan, se paran a hablar con todo el mundo. Obvio, y se toman el café a gusto, tranquilamente. Un café de una señora tiene una longevidad más largo que el café que se toma la gente que va a trabajar corriendo. ¡Hombre! La señora se sienta, se lee el periódico, habla con el camarero o la camarera, habla con el que viene a buscarse otro café, habla con el repartidor que le ha traído la leche... Habla con todo el mundo, pues se tiene... La leche porque se sigue trayendo a las puertas de casa en vidrio, ojalá. ¿Cuál? No, digo el repartidor de la leche del bar. Ya. No, hombre, no, a tu casa no. Ojalá, no. Ojalá. Bueno, entonces, bueno, siguiendo con esto, siguiendo con cuando vas a comprar, tú, Batirche, esta semana, ¿qué es lo más de señora que has hecho? Bueno, pues yo traigo al programa una confesión que no es mía. Es la confesión más de señora que he escuchado esta semana, pero no es mía. Mis compañeras de trabajo, y tengo su aprobación para contar esto, ¿eh? Esto lo he consensuado antes. Vale. Ellas hacen todos los días un descanso. Bueno, ellas y todos hacemos un descanso a la mitad de la jornada, bueno, pues sobre el mediodía. Vale, pues cada persona hace lo que quiere, un poco, pues unos van a tomar un café a la zona de cafetería, otros se ponen a llamar por teléfono, lo que sea. Y ellas tienen un grupito y se van fuera. Entonces yo entendía, yo llevo poco, más o menos, en este curro, entonces yo entendía que ellas se iban a pasear, pues a tomar el aire, estamos en una zona céntrica y yo me las imaginaba ahí por el paseo mientras les da el aire, o la lluvia más bien, y estirando las piernas. Pues es que ayer me dicen que resulta que no se van a pasear, sino que se van a una tienda. Todos los días se van a una tienda de la que no voy a decir la marca, una tienda que tiene especial ofertas de cosas que vienen mal etiquetadas o por lo que sea tienen alguna tara, y las llevan a esta tienda que es como un supermercado chiquitito y tienen absolutamente de todo. O sea, tienen cosas de perfumería, de carne, de papelería, todo lo que te puedas imaginar, así más o menos un batiburrillo tienen, y lo tienen un poquito más barato. Entonces su descanso lo emplean en ir a esta tienda a mirar qué está de oferta, y siempre pillan alguna ganga. O sea, están todo el rato comprando. Yo no sé cómo llegan a final de mes. No, porque hay días a lo mejor que no pillan nada, pero ellas van a lo más de señora que existe, que es echar un ojillo. ¿Y no vas a unirte ningún día? Hombre, es que ahora ¿no te he invitado? Hombre, invitada, siempre estábamos todos para ir. Pero claro, ahora que lo sé, sí, claro, por supuesto, iré algún día y relataré cómo. Hombre, es exactamente. Eso necesitamos, que nos cuentes dónde. Bueno, el dónde, no. A mí sí. A vosotras no. Si queréis saberlo, nos mandáis un mensaje por Isan Señora, Seinora, por Instagram, y si queremos, os contestaremos. Muy de señora también. Pero me parece increíble, la verdad, me parece maravilloso. ¿Qué te parece? Es muy de señora, ¿eh? Pero bueno, yo quiero saber algo que hayas hecho tú. Yo es que lo más de señora que he hecho esta semana no ha sido muy... Bueno, me han salido unas lentejas bastante buenas. No las mejores de los últimos tiempos, porque es verdad que hace 2 semanas me salieron unas increíbles. Pero bueno, pues mi puchero semanal ha sido unas lentejitas con chistorra maravillosas. Oye, pero habrá que... ¿Nos podrías contar un poco la receta, ¿no? De las lentejillas con chistorra. No, no ahora, pero en algún momento. Por eso, o sea, vamos a colectivizar las recetas, por favor. Luego habrá que hacer una adaptación vegana, vegetariana. Sí, porque ya te adelanto que las mías veganas no son. Un poco de pimiento choricero y para arriba, venga, vamos. Pimiento choricero bien de pimentón y para arriba. Bueno, pues vamos a dar paso a la señora María Jesús. Izan señora. Batirche eta nekanerekin. Kaixo. Bueno, Batirche, ¿sabes a quién vamos a entrevistar hoy? ¿A quién? Pues a una señora, sí, la gran señora, ya lo sabes, claro que lo sabes. Pues hoy vamos a entrevistar a una señora andaluza que vive bien lejos de aquí. Vive en Calahonda. Calahonda. ¿Tú sabes dónde está Calahonda? La tierra de señoras, es la tierra media de señoras, ahí se crean. Solo te digo que cuando fui a Calahonda, descubrí que el sitio donde mejor se comía era donde el jubilado. Y me fui a pegar unas tapas ahí, increíbles. ¿Y qué tomaste? Me tomé un Nestí, pero ahí ese sitio que te llevan en Andalucía, que te traen, no sé qué me trajeron, pues carne. En plan, ternera ahí desmenuzadita, con patatas y una salsa, increíble. Y esta señora, que es vegana, no, vegetariana, creo, pues se lo perdió y no comió nada. Claro, por eso yo discuto mi teoría de que no se puede ser vegana. Bueno, yo creo que está bien siendo vegana, está muy bien. Y vegetariana también, yo os apoyo siempre. Bueno, pues tenemos aquí a Maju, es que ricasco, Maju. O sea, pollo comes. Pollo. Bueno, un momento, déjame presentar a la invitada. Un momento. Vamos a empezar con Maju, que es una señora de los pies a la cabeza, y que efectivamente nos va a contar, pero al ver que es ser una señora, ¿verdad, Maju? A ver, en primer lugar, yo me refiero a mí misma como una señora. ¿Por qué? Pues porque para mí una señora es esa persona que se cuida a sí misma, que se respeta, que dice que hoy me apetece a mí quedarme aquí sentadita tomándome un vinito o un polio menta. Y eso hace una señora. Bueno, eso hace una señora, pero una señora también, no sé, hace lo que le da la gana. Una señora es esa persona que se cuida de tal manera y se respeta de tal manera que hace lo que su florero le manda. Vamos, pero yo soy muy señora, de señora mayor, de edad jubilada, más o menos. A mí me gusta. O sea, una señora es esa persona que vive con calidad de vida, que va al mercado y se compra un pescado de calidad y se hace una sopa de pescado con su amiga. Esa señora que se junta con su amiga y se pone ciega a comer en la mesa, en la sobremesa, en la merienda, en la recena y en la receno. Eso es una señora. Totalmente, Majo, estoy totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, es lo que decía Batirche en el último programa. O sea, hacer lo que te salga del coño, cuidarte, comer bien. Bueno, eso es que... Cuidarte el coño. Y es que me ha encantado lo de la sopa de pescado con tus amigas. O sea, ideal. Y mira que tú no comes pescado, pero me parece ideal, la verdad. Ir al mercado de la Ribera, hacer la cola, pelearse... Y para adelante. Bueno, entonces, Majo, ¿tú cuál crees que es la máxima aspiración de una señora? ¡Qué pregunta! La máxima aspiración de una señora. Yo creo que la máxima aspiración de una señora es vivir en una cueva rodeada de su amiga, que no le toque el coño a nadie. Totalmente. Es que esto de las cuevas se lleva mucho ahí en Granada, ¿no? En tu tierra. Tú, Batirche, estuviste en una cueva también. Cuando fuiste a ver a la señora esta, ¿no? Y tanto. ¿Cuál es tu opinión sobre las cuevas? Buah, pues la verdad que es una pasada, porque todo el calor que pega allí, en la cueva se está a gustísimo. De calor y de frío, no te enteras de nada. ¿Tú te vas a comprar una cueva para ser una señora? Bueno, yo me voy a comprar... yo soy de las que tendría como un cachito de campo, ¿sabes? ¿Tú eres más de campo, de cortijo? Un cortijito. No, en el cortijo no hay campo, ¿no? No hay mucho. ¿Cómo que no hay campo en el cortijo? Claro. No es como todo así de baldosita. No, pero puedes tener un cortijo en un campo. Maju en su cortijo tiene campo, ¿eh? Ah, muy bien, vale. Majo, que tienes campo. Retomamos el sueño del cortijo. Bueno, entonces, ¿cuál es tu señora de referencia, Majo? Mi señora referente es mi abuela Ceferina. ¿Por qué? Pues porque ella siempre me ha enseñado a que hagas lo que hagas, te van a criticar, y que tienes que hacer lo que tu corazón te diga y lo que te apetezca. Así que mi señora referente es mi abuela Ceferina. También porque no tiene pelo en la lengua. A mí me encantan las señoras que son unas sinvergüenzas y no tienen pelo en la lengua y te mandan a callar más pronto que un mixto. Otra de mis señoras referentes es la Marisol, por eso mismo, porque es que es una sinvergüenza de los pies a la cabeza. Que tienen tanto vivío que es que ya les da igual. Que totalmente cierto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo pienso en el día, o sea, lo que dices, ¿no? Que no tienen pelos en la lengua y demás, y que hacen lo que les da la gana. Me imagino tú, o sea, ¿tú cuál crees que es un día a día, un día entero de una señora? Una señora, un día a día de una señora, lo primero que tienes que saber es que una señora va con su tiempo, se ha acabado. Así que un día a día es, tú te levantas, te tomas tus tostaditas, eso para empezar, tu cafelito, que si es sábado, te vas al mercado. Le preguntas a cómo tiene la fruta, para que no te engañe. Lo tientas todo. Compras de calidad, por supuesto, porque comes, hay que comer de calidad. Comes por ahí, con tu amiga. Y luego, por lo que se presente, sí que tengo que decir que un día a día de una señora como yo, me acuesto tempranito. A las 11, como mucho, yo ya estoy en cama. Estoy en cama porque es que eso es un placer. 8 horas tengo que dormir. Lo siento, pero es que yo si no duermo 8 horas no tengo energía. Y si no tengo energía, pues no soy señora. Entonces, pues... Eso. Cuidarse, cuidarse mucho a una señora. Totalmente, efectivamente. Yo también duermo siempre, o sea, mínimo 8 horas. Si puedo dormir 9 ya, maravilloso. Pero yo esto de estar trasnochando, no lo llevo. Ya lo sabe Batirche, que me quiere llevar a bailar swing y no voy. No voy, es que ni de palo voy. Bueno, ya para ir terminando, Majo, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere ser señora, como nosotras, pero que todavía no lo sabe? Pues mira, lo primero que le diría a una persona que quiere ser una señora y todavía no lo sabe, que haga lo que le dé la gana, que se respete a sí misma, que se escuche, que coma bien, que duerma bien, sobre todo que duerma bien. 9 horas. Que lo que quiera hacer que lo haga, que lo que no quiera hacer que no lo haga. Que escuche a su amiga, que se rodee de su gente. No sé, ¿qué más? Que apoye el producto de proximidad y el producto local. El aceite de calidad, aceite de oliva virgen extra. De Granada. El aceite te engrasa, te engrasa las el articulaciones. Alma. Así que una persona que quiera ser una señora, que se respete a sí misma, que coma bien y que duerma bien. Pues ala, ya sabéis, como dice la Majo, sus respetáis, coméis bien y dormís bien. Y bueno, ya para terminar, última pregunta, Majo. Hoy vamos un poco con el tema del recuerdo, los souvenirs y demás. ¿A ti eso a dónde te lleva? Pues del tema de los souvenirs, a mí me encanta que me regalen postales desde el lugar en el que está esa persona. Sobre todo postales o fotos que hayan hecho y que sean súper especiales, porque es como trasladarte directamente a lo que está viviendo esa amiga tuya o esa persona y a ese momento. Eso me parece súper bonito y muy especial. Y luego, pues, regalar. Me gusta coger cosas del sitio de la naturaleza que me recuerden a la persona a la que se lo voy a dar directamente, o regalar cosas súper típicas. Por ejemplo, pues si le voy a llevar algo de España, le llevaría la típica taza de la bandera de España y el toro, por supuesto, y cosas así muy, muy bizarras, la verdad. Pero sí, soy muy fan de los souvenirs y soy fan de llevarte la maleta vacía y traértela llena de comida, porque no olvidemos que el mejor souvenir es la gastronomía. Vamos, eso sí que te traslada a ese lugar. Total. Yo hubo un tiempo, cuando comía carne, que era traficante de chorizos y embutidos. ¿Por qué? Porque cuando vivía en Barcelona, el mejor souvenir que podía llevar de mi pueblo era subirme la maleta llena de roscos, de miel, de chorizos, de salchichones, de todo. Y claro, en el aeropuerto flipaban, pero como me veían como la pobre tica refugiada charnega, pues no me decían nada. Así que arriba los souvenirs, sobre todo los de comida. Pues en ese tráfico de chorizo y cajas de rosco, una vez, claro, yo nunca facturaba maleta porque pues está muy cara la vida. Decidí llevarme un tarrico de miel, claro. Y dije, yo si lo envuelvo en muchas servilletas, el escáner no lo va a detectar, claro, evidentemente. ¿Cómo no va a detectar? Una servilleta con capa de invisibilidad. Un kilo y medio creo que era, de miel, de cristal, mía. Un escáner si lo envuelvo en servilleta de papel film. No quedan abejas tirando el pues claro, el señor de la cinta me dice, me hace así con el dedo, ven aquí, ven aquí. Y digo, dime. Dice, ¿lleva un tarrico de miel? Aquí de 1 kilo. Y yo, ¡oh, anda! Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a callar. Vas a coger la mochila. Dice, y tú no vas a abrir la mochila hasta que llegues a Barcelona. ¿Estamos de acuerdo? Digo, vale, vale. Dice, pero que sea la última vez que tú subes un tarro de 1,5 kilos de miel en la mochila, ¿vale? Y digo, vale. Y así lo hicimos. Claro, cuando llegué a Barcelona, le dije a mis compañeros, ¡buah, tío, casi no me dejan pasar la miel! Me he traído un tarrico de miel. Cuando saqué el tarrón de la mochila, estaban todos flipando, empezaron a echarse a reír. ¡Pero qué tarrico, María Jesús, qué tarrico! Si esto es un barreño miel, ¡madre mía! Y al final, pues el tarro se quedó allí de exposición en el comedor y todo, que lo hicimos florero. O sea, imaginaros cómo era el tarro de grande, que después, para no tirarlo y que se quedase para recuerdo, fue un florero. Madre mía, María Jesús, pero qué historia, ¿eh? No puedo creerme que te trajeras a Barcelona un puto kilo de miel. Un barreño de miel. Y diciendo, un tarrico, te dicen en el aeropuerto. Madre mía, ¿cómo sois? Bueno, Maju, pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido genial tenerte con nosotras. Hemos aprendido mogollón de lo que es las señoras. A mí me ha quedado clarísimo que tenemos que hacer lo que nos dé la gana. Comer bien y dormir. Pero sobre todo comer, que eso ya lo hago muy bien. Pero sobre todo dormir. No, comer. Batirse comer. Y nada, que es que ricasco y hasta la próxima. Es que ricasco a vosotras. Gracias por visibilizar a tantas señoras y la labor tan importante que tenemos en la sociedad. Besito, mucho sandibat. Mucho chus. Pues ahora os dejamos con una canción que ha elegido la Maju. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo la sombra del mar. Si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Cuando amanece nevando, no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, contigo, contigo, hablando contigo, contigo, contigo, soñando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Bueno, pues hoy traigo un tema ¿Qué tema traes? Un temita. ¿Un temita o un temazo? Para mí es un temazo. Y además tengo muchas ganas de saber qué opinas tú de esto, porque, como ya te he dicho antes, es de señora viajera. Y tú, sí eres, eres una pedazo de señora viajera que te has recorrido el mundo. Y bueno, creo que esto va mucho contigo y seguramente con muchas de las personas que nos pueden estar oyendo. Bueno, esta semana se abre el melón de los souvenirses. El souvenir, aquel objeto, aquel regalo, aquel churro normalmente que se trae de un viaje. Bueno, en realidad tú no haces malos souvenirs, en realidad tú no haces malos regalos. No, pero conozco mucha gente que sí. Es posible, es posible. Bueno, la palabra souvenir es, la gente dice aquí. Yo lo que he encontrado es que es francesa. Pero yo lo que creo, sinceramente, es decir, sí, la RAE, sí, Francia, vale, todos de acuerdo en que es una palabra, mira, si quieres yo te leo, que proviene del latín, bueno, primero proviene del francés, que tiene un origen francés y significa... Claro, porque el francés viene antes que el latín. Le souvenir. Bueno, claro, es que tú no sabes, los franceses seguro que estaban debajo de alguna piedra. A ver, etimología, por favor. A ver, etimología. Vale, la palabra souvenir... vale, sí, primero proviene del latín, obviamente, porque el latín es pré-français. ¿Y qué quieres primero, el latín o el francés? Francés, ah, claro. No, latín. Como te gusta, los franceses es latín, claro. Vale, esta palabra en el latín viene de sub, que significa bajo, y venire, cuyo significado es venir, por lo que se traduce como venir abajo. Pese a que dicho término no parece tener mucha relación con el concepto. Pues no parece, porque es como que te vienes abajo, porque te viene alguien de un viaje al que encima tú no has podido ir. Pues sí, te vienes abajo. Y te vienes abajísimo porque te trae un... Bueno, es que yo en mi casa he tenido grandes souvenirs y bueno, luego ahora te me pregunto, cuentas, luego ¿no? te pregunto. Sí, luego y te yo cuento. Te pregunto a ti. Vale, y entonces el francés ya es cuando le dan un poco aquí la coherencia y dicen, venga, no, souvenir... significa objeto que sirve como recuerdo de la visita a algún lugar determinado. Pues sí, efectivamente, ese es su significado, pero vamos a ver cuál es su origen. Bueno, el origen de los souvenirs se remonta, cágate el orito, a el siglo el 700 antes de Cristo. Y no sabes quién fue el primero que trajo souvenirs. No, la verdad que no. El mismísimo Homero. Hostia, Homero, claro. Que lo trajo de Ulises, o sea, quiero decir, Ulises fue el primero que trajo un regalito de su viaje. O sea, en la Odisea, o sea, está relatado esto, pero yo, claro, no me fijé, probablemente cuando lo leí, que es verdad. Se me pasó ese detalle. Bueno, no analicé que era un souvenir. Si le trajo algo a su familia, a su hijo, a su mujer... No analicé, sí, es que le he traído un souvenir. ¿Y ¿no? te acuerdas qué le trajo? No, no me acuerdo para nada qué le trajo. Pues los historiadores tampoco se acuerdan, es curioso esto. Pero dicen que en Grecia el propio Homero relata en la Odisea cómo Ulises iba recopilando regalos, pequeños recuerdos, de su fantástico viaje. Fíjate, muy bien, Homero. Y el otro origen de los souvenirs es del siglo I después de Cristo. Esto ya, pues, estamos haciendo un salto considerable. ¿Qué viene de los orígenes de cuando se empezó a sacar dinerinchi de los souvenirs? Porque claro, tú te traes... Mira, un souvenir muy bueno que me hicieron una vez fue una amiga que estuvo en el Mar Muerto y nos trajo a todas las amigas, nos trajo un poquito de sal a cada una. Que claro, super si todo ilegal, el mundo... Por favor, sí, no hagáis esto. Todo el mundo estará haciendo esto y el Mar Muerto cada vez estará más vivo. Gracias a los turistas. En el siglo I, como te decía, después de Cristo... El artesano romano Caius Valerius Belduius descubrió un recipiente que se vendía como churros. Hizo un gran negocio de esto y dijo, bueno, pues voy a hacer un imperio vendiendo vasa potoria. Y tú dirás, ¿qué es eso? Pues la vasa potoria son los únicos recipientes que cumplían una doble función. Por una parte, servían para beber y también resultaban perfectos para guardar como recuerdo. Pues como los chupitos que le traes a la gente con el nombre de las ciudades. Es que hay cada souvenir feo. Es una barbaridad. Pero es que yo creo que los souvenirs feos existen porque se venden, es decir, alguien los compra. Los puede comprar por lo que, por ejemplo, una muy amiga mía suele hacer, que es que compra los imanes más feos que hay en el mercado, pero feos, feos. A ese me gusta. Y cuesta elegir muchas veces cuál es el más feo. El más chano. Yo cuando veo estos imanes pienso, o sea, cuando voy a cualquier sitio y yo busco un imán bonito para llevarme, ¿no? Digo, estos imanes feos, si están, están porque alguien los compra. Entonces, si igual se están comercializando solo por el único motivo de que hay personas que les gusta comprar imanes feos para regalar, porque los coleccionan. Hombre, es que me pregunto, ¿cómo, por ejemplo, quién coño querría un puto imán de la bandera española? Bueno. Me pregunto, ¿eh? Sin más, que sí, que o sea, los turistas. Pero a ver, fuera de los... Vamos a pinchar ahora, Eri. En este ratito que estamos así, yo estoy pinchando la... No. ¿En Cataluña? Sí. Ah, bueno. Hombre, no, de España no. Que no. Vale, y los souvenirs también esconden una connotación como proyección de un objeto. Esto ya es la parte filosófica que a mí, sinceramente, es la que más me gusta. Antropologista. Ya. Esconden una connotación como proyección de un objeto marginal que se encuentra en un vacío, en un gap, entre el arte y el diseño. Es decir, te puedes encontrar una cosa que se puede vender como algo, un objeto único como souvenir, no, jamás. Aunque sea algo artesano, nunca va a tener esto del arte de que es un objeto único. Y en diseño, pues es que lo mismo, va a ser súper estandarizado. Pero tú te lo llevas porque representa un recuerdo de, bueno, pues de nada en realidad. Porque, a ver, si tú vas a Marruecos y traes un cuenco, que yo me lo he hecho, ¿cuántos cuencos utilizan en Marruecos? Un número total de cero. Pero dije, anda, mira qué bonito, qué typical, qué maravilla, y te lo traes. A ver, eso es verdad. Yo, por ejemplo, traje una vez, me fui a Murcia, ciudad. No fui por turismo, la verdad, pero ya que iba, dije, pues me traigo un imán, ¿no? Y la verdad, no es suficientemente horrible haber llegado. La verdad es que aquí nunca habría sabido qué cosa representa Murcia en imán, o sea, no sabría representar a Murcia en imán. Bueno, me traería un imán de Vox como mucho. Bueno, ¿cuántas cosas representan a Murcia? Pero como yo era una ignorante de lo murciano, pues descubrí que una de las cosas que se comía mucho en Murcia, que es que además no me acuerdo el nombre, a ver, si alguien se acuerda que me lo diga. Por si favor, hay... dime ensalada murciana. No, ensalada no. No, era un pincho, era una ensaladilla rusa, ¿vale? Pero que se ponía, era como un pincho y se ponía encima de un palito de pan, así redondo, como si fuera un barco, y encima la ensaladilla. Tú, increíblemente rico, la verdad. Pero imagínate esto en forma de imán. Pues es el imán que le traje yo a mi suegra cuando me vine de Murcia. Claro, porque tú también ejerces este ejercicio de regalar imanes feos. No, no me pareció feo, ¿eh? Ah. La verdad, perdón, es que cuando lo vi... A ver, luego es verdad que ella me dijo, ¡qué bonito! Y luego me ha confesado, pues que no, que es bonito, no. Pero, además creo que se le ha caído. Es que además tiene una cosa muy bonita esta persona, que es que todo el mundo le lleva imanes de allí donde va, y los imanes, ¿qué pasa? Que como tiene tantos, y además pues tiene nietos y que tocan las cosas, pues se le caen y se le rompen. ¿Y qué ha hecho con los imanes? Que haría cualquier persona normal, ¿no? Las coge y los tiras a las veces. Bueno, pues ya lo siento, cuando venga la persona a verme a mi casa, le diré lo siento, tal, mi nieto lo rompió, lo he tirado. Pues no, tiene una caja que le llama el cementerio de los imanes. ¡Ay, Dios! Y está llena la caja de imanes rotos. Y para mí, yo creo, pues que lo que me estaba queriendo decir era que el imán este de Murcia se podía ir directamente al cementerio. Pero no, ahí está aguantando en la nevera hasta que algún día lo rompa. Yo creo que algún día lo va a romper ella y va a decir que ha sido su nieta. Seguro. Me acabas de recordar el souvenir más asqueroso que he visto en mi vida. Bueno, no... Sí, el que más me ha despertado repelús en mi vida. Y no es un souvenir de viaje, ¿eh? Es un souvenir en el sentido de recuerdo. Mi madre. Encontramos una cajita hace pocos años que donde tenía nuestros dientes de leche guardados, ella semejante ratona de... ¿Ratona? ¿Cómo se dice? El ratón, ratona Pérez. La señora ratona Pérez, nosotras ahí con nuestra infancia totalmente tierna. No, bueno, es verdad que lo encontramos hace bien poco, pero ahí había estado ella almacenando para algún día clonarnos. Porque, ¿qué otra? ¿Para qué guardas los dientes de tus hijas? Hay mucha gente que guarda los dientes de sus hijas. Yo, es algo que no comparto y que no haré. Espero. No lo haré, o sea, está claro que no lo haré. Bueno, puede que cuando se me caiga mi primer diente como de verdad, ¿sabes? De ya, de, pues esto también puede ser de ya de ¿cómo que cuando se te caiga? ¿Qué pasa? ¿Que tienes dientes de leche todavía? No, pero cuando se te caiga el primer leche de, o sea, leche, cuando se te caiga el primer diente de verdad, el de que viene con toda la raíz y todo, que es un pedazo de diente. O sea, cuando se te caiga el primer diente de no leche, ¿lo vas a guardar? Hombre, es que eso ya significa una cosa, que te salgan canas. Y otra, que se te caiga un puto diente. Eso sí que lo guardaría, porque es un diente como de sable. Nada, de pues te voy a comprar un marco, un pequeño marco, para que lo metas dentro y lo... Te voy a regalar mi diente. No. Y lo pones en tu salón. Tu diente no. Gracias. Bueno, va. Entre el arte y el diseño estaban estas baratijas, que le llaman, porque es así como le llaman. Dice, la parte filosófica expone que los souvenirs es el máximo exponente de la baratija. Y dice, porque es que ahí está un sistema, es que esto me encanta, ahí está un sistema de objetos que desarrolló el filósofo francés Baudrillard, y dice que el recuerdo de viaje es un objeto marginal debido a que no responde a una funcionalidad técnica o práctica, es decir, no sirve para puto nada. Un pongo. ¿Qué es eso? Un pongo, ¿dónde lo pongo? ¿Esto no lo has oído nunca? He oído en catalán el yo pongo. No, a ver, hay dos tipos de yo pongo. El yo pongo de quedamos para comer y yo pongo, ¿vale? Y luego hay el otro tipo de pongo, que es mítico, haces un amigo invisible con tus amigas. Y luego están las pombo, perdón. Las pombo, déjalas tranquilas. El pongo, que quedas amigo invisible, navidades, tus amigas, tú, tal, pobres, todas, precarias, si somos. Y dices, vale, pues vamos a hacernos un amigo invisible, pero no tenemos dinero, pues nos regalamos un pongo. ¿Qué es un pongo? Buscar un souvenir o algo de tu casa que te ha regalado alguien y que no sabes dónde ponerlo, por eso dónde lo pongo. La cosa más cutre la coges y la regalas. A mí, por ejemplo, un año me regalaron la Biblia en vídeo. ¡Hostia! Es un maravilloso regalo. Además de no tener vídeo, creo que en ningún caso me había puesto esta película. Bueno, igual un domingo así de misa para hacer la siesta. Está feo por dos cosas. Lo primero, porque creo que cuando te traen un souvenir es como que te traen un trozo de me he acordado de ti a no sé cuántos mil kilómetros, que esta para mí es la parte más bonita de los souvenirs. Claro. He estado a tomar por el culo, lejos de mi casa, lejos de mi rutina. Además, yo soy una persona con muy mala, pues muy mala memoria para esas cosas, y cuando me acuerdo de traer cosas para alguien digo, hostia, qué de puta madre, qué bien lo he hecho esta vez, este viaje sí. Me felicito. Besos. Gracias. Y luego, lo otro me parece fatal porque, o sea, me parece un riesgo. Y si tú y yo un día estamos con el yo pongo este de los regalos invisibles y por error yo te regalo una cosa que tú me regalaste. O imagínate que yo le regalo a alguien la cojinera que me trajiste de... Ay, de Marruecos. Es como la vas a regalar si te encanta. Es imposible. Bueno, pero la idea es... O sea, a mí me parece un riesgo divertido. Es decir, yo nunca me enfadaría, ¿sabes? Porque precisamente... No sé, pues bueno, pues ya fue, ¿no? O sea, esto es algo que regalas al cabo de mucho tiempo. A ver, también, o sea, intenta acordarte de quién te regaló ese pongo. Piensa más en, yo qué sé, mira, por ejemplo, a una amiga le ha pedido para Reyes a su madre una Nintendo Switch y en vez de... ¡Hostia, buen pongo ese! No. En vez de regalar la Nintendo Switch, le ha regalado un muñeco que es un pedazo de pongazo. ¿Por qué? Y le ha dicho, venga, te jodes. ¿Pero que es un muñeco de Heidi? No, es un muñeco precioso, seguramente. No sé dónde lo ha comprado, me da igual. Igual está hecho a mano y ya lo siento, no lo sé. Pero es un muñeco feo. Un muñeco que dices, ¿para qué necesita una persona de 30 años un muñeco cuando te ha pedido una Switch? Pues no lo sé, nadie entiende a la madre de esta persona. O sea, ni su propia hija. Bueno, te cuento, te termino ya de contar. Este filósofo que hace filosofía y vida de los objetos lo relaciona con cuatro cosas, con cuatro mismos objetos en sí. A la vez, un souvenir es, cágate, apriétate la silla, agárrate que viene fuerte. Es un testimonio, a la vez que un recuerdo, representa también nostalgia y evasión. ¿Qué te parece? Sí, eso es verdad, ¿no? Pues tiene sentido. Su apariencia, dice, muestra lo singular, lo barroco, lo exótico, lo antiguo y lo folclórico. Lo barroco yo me lo imagino en todos los imanes. Los imanes yo creo que es la representación más barroca de los souvenirs. Eso es, eso es. Aparte que los souvenirs, bueno, pues... Evasión, pues bueno, pues ahí está. Yo creo que es más que te hacen venirte abajo otra vez, ¿eh? Otra. Me recupero. Es una evasión de la realidad con la depresión. Sí, sí, total. De decir, o sea, me quiero evadir. Socorro. Me quiero extinguir. Sácame de aquí. Ayuda. Bueno, y dice que la necesidad del souvenir, por funcionar como una especie de evasión de la realidad y del presente, por tanto, es una vocación al pasado perdido. Quiere decir que tú realmente estás trayendo un pedacito de la maravilla que ha sido ese viaje. Este señor viene a contarnos que representa como la tranquilidad o la aventura que tú has vivido ahí, te traes ese recuerdo, o para otra persona o para tu casa, pero que realmente aquí, claro, solo te lleva, para mí, este señor lo conectará con algo bueno, pero para mí lo mismo de que te vienes abajo, es que vuelves a ver a aquella Diana que viste, Liana, que viste cuando fuiste a, yo qué sé, a la India. Imagínate que te trajiste algo de, no sé, algo súper aventurero y súper exótico. ¿Qué cosa es lo más exótico que te hubieras podido traer de la India? O algún instrumento, alguna cosa así, ¿no? Igual, no sé. No, pero algo que te recuerda a la aventura, hombre, no a aprender a tocar. Algo como, wow, qué locura fue esto. Hostia, no, ahora no lo sé. Yo de la India me traje unos pantalones y gracias, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor fue una locura comprar esos pantalones, quién sabe. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que la India, como un souvenir pues que... la verdad es que un souvenir que te podrías traer sería toda la basura que hay, porque la verdad es que como no hay basuras... La basura está por ahí. Eso sí que sería un buen souvenir para venirse abajo. Eso sí. Pero en verdad puedes coger esa basura y hacer algo artístico, ¿sabes? Igual podría haber cogido la basura y hacerme, yo qué sé, una tabaquera. ¿Eso se hace? No, porque entonces el souvenir perdería todo lo que están diciendo aquí, que es un nada. Si tú coges y haces de verdad arte singular de una basura que te encuentras, entonces lo estás transformando en algo totalmente contrario al puto souvenir. Bueno, eso es verdad. Mira, cosas que, por ejemplo, podrían ser un souvenir que yo acostumo a recopilar son cuando me bebo una cerveza en otro país, cojo la etiqueta. Ah, muy bien. Entonces tú puedes ir a alguien y regalarle una etiqueta. Muy bien. Y decirle, venga, es que ricasco, he pensado en ti. Bueno, y con esto yo lo que quería traer es... el souvenir está muy bien como recuerdo de viaje, pero es totalmente vacío. Y yo creo que un buen recuerdo de alguien, un buen souvenir de un viaje, es un recuerdo de verdad, como puede ser una foto. O si alguien te quiere regalar un momento, o te quiere regalar a sí mismo, es... este de recuperar, de vamos a regalarnos fotos de cartera. Ay, sí. Mira, te voy a decir una cosa ya para terminar. ¿Ese es el real souvenir de tener una personita cerca siempre? Yo creo que el mejor souvenir que he hecho fue, no me acuerdo dónde fui, creo que por Irlanda o así, que encontré una máquina donde podías imprimir las fotos que tú habías hecho con el móvil. Ah, claro. Y entonces imprimí algunas fotos y las mandé como postal. Buah, es que, vale, eso, vale. Las postales ya entran en otro término, que también, ojo, es muy de señora, hablaremos otro día de las postales. Ya entran en otro plano, porque lo... Bueno, sí, claro, es un souvenir que puedes personalizar. Sí, sí, sí, sí. Hombre, sí, yo sí. Siempre que viajo, igual mando como 20 postales. Además, me parece que la postal es algo mucho más valioso, porque ya es más rato que estás dedicando a esa persona. Y además, porque perfecto, tienes que pensar, hostia, mando una postal, y a mí me pasa, digo, hostia, compro 20 postales, y luego digo, venga, va, las voy repartiendo a ver personas que le quiero mandar. ¿Qué coño le pongo a cada persona, no? O sea, como, lo que intento es buscar del viaje a ver qué me ha hecho conectar con esa persona para escribirle esa postal y decirle, bueno, pues te puedo mandar una postal que te diga, sí, esto es muy bonito, venga, gracias, buen verano, ¿sabes? Wow, wow, wow, wow. Gran, ¿no?, dedicación en tus viajes hay a que, las hay personas. Que, hay que poner algo más, digo yo, ¿no? No, pues es la manera perfecta de hacer de un souvenir algo personalizado. Oso hondo, muy bien. Sí, sí, sí, sí, ya está, solucionado el tema de los souvenirs. Y para... 100 euros por la idea, gracias. Y para terminar, yo solamente quiero hacer una aportación al tema de los souvenirs, que es que no vienen del latín realmente, no vienen del francés, viene del caló y significa sus venís, porque os queréis traer a esa gente a esos viajes y desde esos lugares donde les enviáis las postales. Y bueno, totalmente de acuerdo. Para hacer un llamamiento a recuperar la maravillosa costumbre de tener un souvenir personal de tus amigos, tus amigas, tus seres queridos en la cartera, vamos con un temita que se llama Tu foto en mi cartera, de Carlota. No me parece muy bien que no hablemos de esto. El otro día en el puente, creo que no lo merezco. Siempre puedes venir y abrazarme por detrás. Siempre puedes huir y no volver nunca más. Y ahora tenemos la agenda semanal señorial. Planes buenos, bonitos y gratuitos. En Bilbao para esta semana. Pues aquí estamos otra semana más con la agenda semanal señorial, donde os traemos actividades de ocio en Bilbao que son gratis. Y esta semanita es una semana importante y cargadita de cosas, después de la semana anterior que también fue tela de cargadita, que fue el Urteurrena de Saspikatu, y esperamos que fuera fenomenal. ¡Sorionak, Saspikatu! Y os traemos para esta semana varios espacios para reflexionar. Y empezamos con el primer día del mes, el jueves 1 de febrero. Tenemos una charla sobre los movimientos contra la ocupación en Arrakala 2, en la calle Somera número 15, a las 7 de la tarde, organizada por el Sindicato de Vivienda SET, Ocupació a Bulegoa y Cramba Comparcha. Además, el mismo día también en Saspikatu tenemos, seguimos con Gazte Sortzaileak, Jóvenes Creadoras, y tenemos a las 7 y media una exposición de fotos de Aymar Gutiérrez y a las 8, Off the Records, una obra de teatro del grupo Atara Sarata. Os animamos mucho a que podáis ir a sacar la cabeza por ahí. Y después seguimos con el sábado 3 de febrero, tenemos la 10ª Marcha por la Dignidad por Tarajal. Y habrá una concentración a las 11 en el Arriaga, seguido después a las 12 menos cuarto una mesa redonda y una charla sobre Tarajal en Médicos del Mundo, en la calle Bailén número 1. Y a las 2, comida para compartir, donde hay que llevar pues un tupper, pero con comida de más, para que más gente pueda comer. Luego, si os quedan ganas, no olvidemos el bailoteo, los bailables, en el pabellón de la casilla, de 6 a 9. Y este sábado 3 de febrero tendremos a la Orquestra Galea. Luego, más tarde, a las 8, habrá un concierto a favor de Palestina, en la Plaza Corazón de María 4, en Sarean, de Okimoki y Katarsi. Esto va a ser a las 8, y además estar atentas porque durante todo el fin de semana habrá más actividades a favor de Palestina en Bilbi. A ver si nos vemos por ahí, porque nosotras nos dejaremos caer para ver el concierto de Catarsi. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos. La semana siguiente, el martes 6 de febrero, siguen los Señora Bercho Escola, la Señora Bercho Escola, en Vira, en la calle Ronda número 2, a las 7, donde podrás aprender con Ollana Bartra a hacer berchos con señoras y a tratar temas sobre feminismo y demás. Muy recomendable. Yo me pasaría si supiera un poco más de euskera. Esto es algo para el futuro. Y también, ya para terminar esta agenda semanal señorial, tenemos el viernes 9 de febrero la presentación del libro Señoras a la 1. Se llama Señoras, una guía integral de la salud en la menopausia, de Adriana F. Camaño y Yaniré Estebanez y Berta Elorriaga. Y esta presentación del libro va a ser en La Sinsorga, en la calle Ascao número 9. Creo que todas tendríamos que estar aquí. Y bueno, nos vemos en 2 semanas en la agenda semanal señorial. Es que ricas con Ekane por ponernos al día de los planes más gratuitos de estas próximas 2 semanas. Bueno, pues ahora mismo Ekane acaba de salir por la puerta y se ha echado a las calles para inaugurar la sección Señoras Kalean. Vamos a salir a la calle a preguntaros por cuáles son esos souvenirs que habéis regalado o que os han regalado, que son terribles. Vamos a ver si Ekane ya está por ahí. Conectamos con Ekane. ¡Kaixo, Ekane! Arratsaldeon, Barkatu, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cómo te llamas? Bakarne. Bakarne, gracias. Mira, una pregunta. ¿Cuál es el souvenir más raro, más feo, que te han regalado en tu vida? ¿Souvenir? ¿Pero souvenir de un viaje o así? Sí, eso es. Un recuerdo de un viaje. Ay, amá. Pues no sé. Ah, sí, un imán. Un imán que me trajeron de Cambrils y que tenía la bandera de España, un toro de Osborne, una flamenca y un sol. Que digo yo, si me lo traes de Sevilla, pues vale, pero de Cambrils. Cambrils, Tarragona. Cambrils, Tarragona. Vale. Muy raro y muy feo. Es que ricasco Bakarne. Una vez le comenté a una amiga que tenía pocas bragas porque me las había dejado todas por ahí en casas diferentes y se le ocurrió traerme un tanga de I Love Nueva York. El peor souvenir que me han regalado ha sido un instrumento todo raro de Turquía que sonaba fatal y era un poco enorme y feo. Bueno, y tengo un amigo que el peor barra mejor souvenir que le han traído fue un imán que salía a todas las playas de Donostia y La Concha y tal, y abajo ponía Bilbao. Es que ricasco, Ekane, es que ricasco a todas las señoras que estáis por la calle y que nos ayudáis con vuestras cositas de señora. Oye, también nos ha llegado, en lo que Ekane vuelve al estudio, también nos ha llegado una confesión de souvenir por redes sociales. Vamos allá con una señora que nos escribe desde La France. ¿Qué sois, señoras? Pues he estado pensando mucho en souvenirs que haya regalado, que me hayan regalado, que sean tremendamente feos, y no me puedo acordar exactamente de ningún souvenir, pero creo que esto sirve. Y es que cuando era chiquita teníamos en casa que nos habían regalado, cuando vas a una boda, ¿sabéis estos regalitos que antes se llevaban mucho de los invitados? Pues teníamos uno que era un cochecito con unos novios que parecían ser la réplica de los novios, que era horrible, horrible. Entonces, bueno, realmente no es un souvenir de unas vacaciones, pero son también regalos muy forzados que estaban ocupando mucho sitio en casa, pero que también, como buenas señoras que éramos ya, mi hermana y yo desde pequeñas, utilizábamos para jugar mucho. Así que creo que ese es mi souvenir más feo regalado, un cochecito de los novios de una boda tremendamente feo. ¡Agur! ¡Es que ricasco las señoras desde La France! Muchas gracias por escucharnos desde allí. Bueno, pues ya está aquí la señora Ekane, ha vuelto. ¿Qué tal el paseo? Arratsaldeon, pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Es que ricasco a todas las señoras que me habéis respondido, porque pensaba, era un poco pesimista, pensaba que nadie iba a querer responderme, porque eso que te paren por la calle, pero bueno, se ve que hay esta sororidad entre señoras y que la gente me ha querido ayudar. Por cierto, Batirche, te queda muy mal esto de hablar en francés. Por favor, pido no sé ya... No sé de qué me hablas. No lo hagas más. Alguien tenía que decírtelo. No sé quién es Batirche. Yo soy, bueno, la Bratis. Pues es que ricasco por participar. Os animamos a que hagáis como la última señora que nos ha mandado un audio a través de Instagram. Nuestro Instagram es señorasirratian, escrito señorasirratian porque no hay ñ. Y estaremos súper encantadas de que nos sigáis, que veáis nuestro super collage que hacemos de cada programa. Y que eso, que podáis mandarnos lo que queráis por allí para que lo transmitamos en directo. ¿Verdad, Batirche? Verdad. Así que nada, que paséis unos estupendos 15 días, que viva la cultura de las señoras. Y os dejamos con un temita de Mclan que se llama... como Mclan o como Mclan. De un temita de Mclan que se llama Souvenir. Souvenir. Agur. Souvenir. Au revoir. Es que ricasco, muchuchus. Izan señora. Batirche eta nekanerekin. Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Mañana voy a regresar a mi planeta y no puedo dormir. También he visto cosas que preferiría no tenerlas que decir. Soy un extraterrestre, un tanto raro. Me estaré volviendo humano. Se me ha pegado de ti. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Estaré imaginando oír tu voz. Oh, estaré imaginando. Gracias.